O vamos a hablar de pueblos cuyo rastro se ha perdido en el tiempo, que al fin y al cabo también es interesante. Fijaos que cuando hablamos de hechos extraños, cuando hablamos de historia perdida, o cuando hablamos de cualquier otra circunstancia en la cual hay un enigma, hay un misterio, siempre lo que se trata precisamente de qué es. Siempre se trata de aportar el máximo de pruebas que se tengan acerca de un tema. Y yo últimamente veo en televisión, no sé si os pasa a vosotros, que cualquier cosa extraña a nivel arquitectónico que vemos en el mundo, pues ya parece que lo han creado los extraterrestres. Y es un tanto descorazonador, ¿no? Atribuir a seres de otros mundos cosas que en principio hemos creado nosotros. ¿Esto nos lleva a qué? Nos lleva un poco a conocer mejor culturas que han estado y han sobrevivido, o culturas que se perdieron, y culturas que hoy día, pues lo único que tenemos son vestigios, y algunos de ellos seguramente ni hemos escuchado hablar en nuestra vida de ellos. De esas culturas os quiero yo hablar hoy, no de las típicas que podríamos hablar de Tiahuanaco, de Teotihuacán, de los mayas, de los aztecas. De esos no os voy a hablar. Nos vamos a ir un poquito más para atrás. Nos vamos a ir a hablar precisamente de los olvidados. De los olvidados en muchas ocasiones, no de la arqueología, que seguramente los tiene muy presente, pero sí del gran público en general, que muchas veces esto se hace por y para ellos. Y fijaos que voy a empezar con un clásico, quizás es de los poquitos clásicos que nos van a visitar hoy, que es Göbekli Tepe. A lo mejor hay quien lo conoce, a lo mejor hay quien no lo conoce, pero Göbekli Tepe es uno de esos lugares en los que uno realmente se encuentra con el misterio. Es un santuario que está a 15 kilómetros de una ciudad que era la antigua Urfa, la antigua Edesa. A lo mejor el nombre no os dice nada, pero allí es donde estuvo bastante tiempo, siglos, la sábana santa escondida al abrigo de un rey, que en este caso era Edgar V. Bueno, pues cerquita de este punto, a tan solo 15 kilómetros, estaba esta ciudad de Göbekli Tepe, hoy la ciudad de Urfa, Salli Urfa. Y en él, bueno, pues nos vamos a encontrar un templo que se excavó por turcos y alemanes, y levantaron precisamente un santuario, este que estamos viendo en una toma aérea, hacia aproximadamente, pues casi 11.000 años atrás. 11.000 años atrás, que se dice pronto, pero que deliberadamente quedó enterrado, no se sabe por qué. Era una práctica que hoy día, el levantar un santuario, un templo y luego enterrarlo, no nos debe de pillar tan lejos, porque la cámara del caos, en este caso, no la cámara del caos egipcia, sino la que encontramos precisamente en Badajoz, que es chartésica, también hicieron lo mismo, la enterraron. No sabemos por qué lo hacían, pero sí es verdad que este lugar, este enclave, permaneció olvidado durante mucho tiempo. Se excavó, se encontró un primer círculo de piedra, que le dijeron que era una especie de Stonehenge. Ya sabéis, el conjunto megalítico que nos podemos encontrar en Inglaterra. Y a partir de ahí se siguió desenterrando y se comenzó a sacar otras construcciones megalíticas de Göbekli Tepe, enterrado deliberadamente, como os decía, y que esos círculos pues tenían un diseño muy atractivo, pilares de piedra caliza, muchos de ellos pesan toneladas, que además fueron labrados con herramientas de sílex. El sílex de por sí, el aguante que tenía cada vez que se rompía o cada vez que se trataba de labrar eso, el uso debió de haber sido descomunal, Es decir, se debió de utilizar muchas herramientas de ese tipo. Y los pilares, ahí donde los veis, alcanzan casi 5 metros de altura. Toneladas de peso y 5 metros de altura. Algunos de ellos con un peso total de casi 16 toneladas. En un sitio, como os he dicho, 15 kilómetros de esa ciudad, pero es que para colmo está sobre una elevación y no hay nada cercano. Es decir, que quien lo hizo y lo llevó allí ex profeso por un fin ritualístico, astronómico, sagrado, pero sin saber realmente por qué. Y estas construcciones en forma de T son las que predominan en casi todo el conjunto. Además, lo construyeron con un diseño muy inteligente porque rellenaron ese conjunto arquitectónico con escombros, lo cual daba una fortaleza y una dureza bastante alta. Y esos primeros anillos lo que dieron fue una mayor consistencia a lo que era el conjunto entero. El lugar, bueno, el lugar se olvida hacia el 8200 a.C., queda enterrado, no se deja resto prácticamente de él. Es muy curioso porque en lo que son las paredes o lo que son esos muros, lo que se representan son animales, jabalí, escorpiones, lobos, zorros, felinos, toros, vacas. De alguna forma venía también a decirnos un poco que podía tener, por qué no decirlo, algún tipo de carácter astronómico, en función de lo que se especula que evidentemente tenían. Ahí tenéis también una imagen de lo que era ese conjunto con un corredor inicial al que se entraba sorteando esos dos primeros anillos y se tenía finalmente la sala principal. Hoy día es un quebradero de cabeza, un quebradero de cabeza importante. No porque la historia reniegue de ellos, ni mucho menos. La historia y la arqueología cabalgan en este caso de la mano en muchas ocasiones, y el caballo de batalla es saber por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Realmente era un objetivo astronómico? ¿Era ritual? ¿Era de carácter sagrado? Porque evidentemente la especulación es un terreno abonado. Lo que no sabemos es si todas esas conjeturas que hacemos son reales. De ahí vienen los problemas. Y sobre todo el enorme esfuerzo que se desplegó, que se realizó para hacer esta enorme construcción. Göbekli Tepe, no os olvidéis de ello. El infernito. Este sitio es otro de esos olvidados. El infernito está en el Parque Arqueológico de Monquira y es un sitio que está a 5 kilómetros de Leiva, en Colombia, y que destaca, yo le digo particularmente, esto es una afirmación que yo hago y una consideración mía muy personal, que yo digo que son los moáis colombianos, porque cuando uno va a Pascua te encuentras que los 7 moáis principales, que son los únicos que miran al mar, están también así, alineados, ¿no? Y cuando ves esta hilera de monolitos, te llama la atención porque dice, bueno, ¿y para qué? Es muy curioso porque esto está en un antiguo valle sagrado, en el Valle Sagrado de Sanquecipa, y ha sido probablemente construido antes del primer milenio antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un milenio antes de Cristo, y se cree que realmente podía tener y podía haber sido un observatorio astronómico. Había conocimiento astronómico. Es un monumento lítico que tiene 30 columnas grandes, 30 megalitos. Las columnas se han identificado como símbolos fálicos, con lo cual de lo que nos está hablando posiblemente es de un monumento erigido a la fertilidad, que es a donde nos tenemos que orientar siempre. Pero claro, ahí vemos una parte. Luego realmente nos vamos a encontrar casi 100 columnas más que están en diferentes tamaños, dispuestas en diferentes lugares y que tienen siempre una orientación de oriente a Occidente. Qué curioso, ¿verdad? De este a oeste. Tiene una relación con el Sol, evidentemente, es solar. Yo cuando hablamos de esto, siempre me recuerda a otros grandes monumentos que están erigidos en base al Sol. Quizás el más cercano que tenemos, con su polémica, no lo dudo, es el Dolmen de Soto, que también tiene un juego solar. Pero independientemente de eso, en el infernito, lo que nos vamos encontrando son esas otras construcciones, como veis, diferentes, que vamos viendo a lo largo de todo lo que es el parque. Y luego un sistema que entra a una especie de templo que antaño estaba cubierto y que también nos recuerda lo que son otros puntos del mundo donde, sin en teoría haber tenido contacto, representan o tienen la misma forma de construir y han hecho el mismo esfuerzo. Si en teoría no había contacto entre estos pueblos, estamos hablando de pueblos antes, hemos hablado de uno, que nos tenemos que ir al 8000 antes de Cristo. Sí, es verdad que estudios más recientes los han ubicado en aproximadamente el quinto milenio antes de Cristo, aún así me parece muchísimo. Y este, que es del primer milenio antes de Cristo, todos tienen la misma característica, el enorme esfuerzo que se hace. ¿Para qué? ¿Simplemente para una adoración solar? ¿Culto a la fertilidad? Hay quien, si estuviéramos en un programa de televisión, diría: los extraterrestres vinieron del cielo y empezaron a sembrar de monolitos todo esto, ¿no? A mí, permitidme, me cuesta trabajo. Hay quien me pregunta: ¿por qué te cuesta trabajo? Mire usted, es como cuando se decía que las líneas de Nazca eran las pistas para los ovnis. Es decir, estamos hablando de una cultura hipotética que viaja un montón de millones de años luz y que para aterrizar necesita un aeropuerto. No sé, me cuesta trabajo. Y con esto igual, no has tenido otra cosa que construir que unas piedras ahí olvidadas, ¿no? Es mucho más fácil creer que antes que nosotros, olvidados o no, porque al fin y al cabo esto no está olvidado, de hecho tenemos el vestigio arqueológico, olvidados o no, hubo culturas avanzadas para su tiempo, que dejaron en la piedra precisamente esa huella. Creo que es más racional de pensar. Nos vamos de un continente a otro, Kazajistán, un sitio que yo no sé cómo está ahora mismo la legislación para entrar por allí. Ya sabéis que estos países, que eran antiguas repúblicas rusas, a uno le pone el pelo de punta, y más ahora con las guerras que hay y demás, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a encontrar un conjunto también en piedra maciza, 1500 años de antigüedad, ya nos colocamos en el 500 de nuestra era, construido en teoría por las tribus nómadas, o eso nos dicen, en la orilla oriental del mar Caspio. Claro, la duda surge, ¿no? Si está construido por nómadas, ¿cuánto tiempo se llevaron los nómadas asentados para construir esto? Tan nómadas a lo mejor no eran. Entonces, el complejo tiene un montón de estructuras que se vienen a identificar en aproximadamente 120 hectáreas. Para que os hagáis una idea, 120 hectáreas aproximado vendrían a ser 120 campos de fútbol. Imaginaos 120 Benito Villamarín o 120 Sánchez Pizjuán, allí a lo que den. Son muchos campos de fútbol, ¿eh? Pues hay un montón de megalitos puestos allí, todos en orden, y que muchos de ellos incluso están grabados. Estructuras en piedra que pueden llegar a pesar miles de kilos, toneladas, y que hoy día tiene una importancia alta. De hecho, los arqueólogos están estudiándolo y forman parte de la reserva histórica y cultural del estado de Manjistaus, que es donde lo podemos encontrar. Ahí además han estado arqueólogos del Instituto de Arqueología y Etnografía de Siberia, perteneciente al famoso Instituto de la Ciencia Rusa, y realmente nos encontramos que estas estructuras que veis ahí Hay muchas que tienen 7 metros de alto, otras tienen 4 metros de alto, tienen extrañas grafías que pueden representar cualquier motivo, en este caso de las vivencias que tenían en su día, losas de piedra que están insertadas en el suelo, muchas de ellas con esa escritura que en muchos casos no se ha podido descifrar porque entre otras cosas no se tiene completa. Y lo más espectacular de esto es una silla, o el respaldo de una silla, o el asiento de una silla, como lo queráis llamar, que en este caso está representado con jabalíes en lo que es el mismo respaldo, leones también, una decoración que se ponía muy de relieve en torno a lo que había allí, y que los artesanos hicieron en plata. Esa plata, pues evidentemente, es lo que hoy ha sobrevivido y está fijada sobre tableros de madera. Aquí lo tenemos. Se pueden ver ese jabalí, que es bastante identificable porque se nota la cabeza y lo que es el cuerno que le sale de la boca. No sé si con el brillo de la pantalla, los que estáis un poquito atrás, lo veis, pero se distingue bastante bien. Y luego todas las escenas de caza de leones que van jalonadas a los lados. Y hoy día forman parte de ese complejo megalítico de Kazajistán, que entre otras cosas, aparte de esos enormes bloques, de esos enormes megalitos, unos de pie, otros ya derribados, de esta silla, también tenemos esas construcciones que están hechas a base de sillares y que de alguna forma resultan bastante, bastante impresionante por todo lo que nos tiene que contar, por todo lo que nos tiene que decir, por todo lo que se desprende de ello. Finalmente, incluso el trabajo que se hacía en este trono no deja de ser llamativo, porque evidentemente tenía que haber sido o pertenecido para un dignatario de la época. Esto no se hacía para un cualquiera, dado el trabajo que llevaba, no solo en orfebrería, no solo en la plata, con el repujado, sino también que llevaba una funda en cuero. Es decir, era bastante interesante. Ahora os pregunto yo, ¿quién ha escuchado de aquí hablar del infernito? No. ¿Quién ha escuchado? Foto, pero no sé. Nunca. Ni cómo se llamaba la foto. Lo único que he visto. ¿Quién ha escuchado hablar del complejo megalítico de Kazajistán? ¿Y de Göbekli Tepe? Vale, ya hay manitas alzadas, menos mal. Pero si os fijáis, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué son tan desconocidos? ¿Por qué no se habla de ellos? Son solo algunos ejemplos, ¿eh? Vamos a seguir viendo. Shagrahestone Circle. ¿Dónde está esto? Bueno, pues nos vamos a otro punto del mundo. Esto está en Malta. Malta es una islita ahí minúscula en medio del Mediterráneo, de enorme historia templaria, hay que decirlo, pero tiene una historia prehistórica que es alucinante. Dos islas, Gozo y Comino, las dos. Quizás lo que más hemos podido escuchar todos son de los famosos raíles que se meten en el agua y que uno no sabe realmente la pretensión de aquello para qué era, ¿no? Hay quien dijo, los carros de los dioses. No, hombre, vamos a ser un poquito serios. No sabemos por qué, no sabemos para qué. Pero este círculo de piedra, de Shagra, sí es muy interesante. ¿Por qué? Son dos círculos completos. Aquí tenéis una representación en la parte baja que nuevamente nos recuerda mucho al monumento megalítico de Stonehenge. Esto está en este caso en Gozo y fue descubierto por John Otto Bayer en 1820, se olvidó, y redescubierto en 1964. Fue un señor, Joe Abarbon, el que lo descubre, y a partir de ahí se empieza a documentar todo lo que son los planos, las reconstrucciones que se conservan en La Valeta, que es la capital de Malta. Y hoy día, por ejemplo, en el departamento de arqueología o en el departamento del museo de la Universidad de Cambridge, nos podemos encontrar muchísima información de esto, porque al fin y al cabo son ellos los que lo han investigado. Hay muchos, yo el primero, que dice, si quieres ver Egipto te vas a Londres, ¿no? e incluso hoy día se reclaman gran parte de esas piezas que vuelvan a Egipto. Pero tampoco le podemos perder la cara a un detalle: si no hubiera sido por ingleses, alemanes, franceses, en menor medida españoles, muchas de esas piezas que se están conservando en esos museos hubieran acabado en casas particulares o tal vez destruidas, que es mucho peor. Por lo cual tampoco olvidemos ese tipo de detalles. Estoy de acuerdo que muchos de esos tesoros hay que devolverlos a sus países. Si vais a Berlín y veis el Pergamón, los frisos de Pérgamo están allí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no están? ¿Por qué están en Alemania y no están en su país de origen? Bueno, ¿y por qué? Son cosas que uno no acaba de entender. ¿O por qué los frisos del Partenón están en Londres y no están en Grecia, ahora que lo están reconstruyendo? Pues realmente uno no lo entiende, ¿verdad? Fuera parte críticas que yo puedo hacer a nivel particular, que ya os digo, son consideraciones criticables que me podéis hacer, pero que es como yo pienso, aquí nos vamos a encontrar que este complejo megalítico en Malta tiene la friolera de aproximadamente 5.000 años. Estamos yéndonos a entre el año 3.000 y el 2.400 antes de Cristo. Se dice pronto, ¿verdad? ¿Quién apostaría por una cultura allí? Bueno, hay quien diría, Malta nada más que tiene casinos, ¿no? Malta tiene una enorme cultura. Pero independientemente de ello, estos descubrimientos incluyen, bueno, pues, lo que son diferentes templos que nos vamos a ver diseminados por toda la isla y que en muchos casos ya no solo es un círculo de piedra, como el que podemos ver ahí, 120 metros de circunferencia. Nada más y nada menos, con el trabajo que tiene mover estas piedras, que en muchos casos tiene 2 metros de alta y toneladas de peso, sino que aparte, 1 metro de ancho, eso pesa. Uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué? Se me ha quedado atrás algo que también nos vamos a encontrar precisamente en esta misma excavación. Esto es de Malta. El título de arriba se ha colado, eso de Kazajistán, esto sigue siendo Malta. Y quiero que notéis las reconstrucciones, las cámaras, cómo se entraba adentro, cómo tiene todo el sistema interno, donde había diferentes almacenes, e incluso puede que funcionaran como tumbas. Pero fijaos qué curiosos esos señores que parecen mirarnos, o esto que yo califico Venus, porque al fin y al cabo nos recuerdan mucho a las antiguas Venus, las Venus del Espuje, por ejemplo, que eran un canto a la femininidad, se representaban así, caderas muy anchas, es decir, la figura femenina tal y como la representaban en base a la fertilidad de antaño. Sin embargo, estos sí resultan un poquito más inquietantes. Estos van a ser mis próximos hopas, que como veis son figuras inexpresivas, que parecen mirar, parecen estar viéndonos, que no sabemos qué se corresponden realmente, que tampoco sabemos nada de una cultura que nos hubiera dejado eso, que no sabemos bien quién construye esos megalitos que podemos tener ahí, y tampoco si realmente fue un centro ceremonial o si por contra tuvo algún tipo de función diferente. Lo cierto es que es un hipogeo importante, Tarxien, que también le llaman, accesible directamente, pese a que era cerrado, y que tiene un cementerio subterráneo, que por tanto entendemos, o podemos entender, que este tipo de construcciones pues eran más comunes de lo que pensamos en toda Europa, puesto que en diferentes puntos de Europa vamos a encontrar, con mayor o menor complejidad, centros que son similares. Claro, aprovechaban colinas naturales para construir precisamente eso. Es decir, ahuecaban la colina o en un momento dado simplemente construían eso y la hacían, la cubrían de tierra y el tiempo hacía que pareciera una colina natural. Qué curioso, ¿verdad? Porque lo que escondía dentro era todo un sistema prehistórico. Bueno, prehistórico, vamos a llamarlo así. Sin embargo, Como veis, hay mucha técnica, hay capacidad arquitectónica, hay capacidad tecnológica, hay capacidad para mover la piedra, para tallar la piedra. Oye, a lo mejor tan primitivos no eran. A lo mejor tenían un conocimiento que simplemente nosotros hemos perdido. O que hemos olvidado. Acordaos de las pirámides de Egipto. Las primeras eran pruebas, eran mejorando el... lo que era el sistema, Inhotep, que fue el gran arquitecto, que Ops, que Fren, Miserinos, fueron las tres grandes pirámides, las más perfectas quizás, y luego ese saber involucionó, se perdió. Simplemente. Coquino, tampoco suena, ¿no? Coquino. Coquino está en Macedonia, antigua Yugoslavia. Es otro sitio que es llamativo, porque se descubre en el año 2001. Jovica Starokovskij, que es precisamente quien lo descubre, a 30 kilómetros de Kumanovo, que es la ciudad, en este caso, donde estaba. Y aquí nos vamos a encontrar a 1.300 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del Kamen, del Tatises Kamen, unas estructuras que le dicen el Machu Picchu macedonio, salvando las diferencias, pero le llaman de esa forma, porque entre otras cosas, en esa cumbre hay una construcción que tiene un radio de 100 metros, que tiene una serie de monumentos, de megalitos, que datan de la Edad de Bronce, es decir, nos vamos al 3800 atrás en el tiempo, Edad de Bronce, y ahí es donde nos encontramos precisamente con esto que estáis viendo, es decir, una buena cantidad de piedra movida que construía sus templos, que en una investigación arqueoastronómica, y no hablo de paraciencia, sino hablo en este caso de una rama de la arqueología que lo que hace es comparar vestigios arqueológicos con posiciones astronómicas y que está siendo de mucha utilidad, bueno, pues demuestran que ese yacimiento arqueológico tenía una relación también con lo que tenemos arriba nuestra, en el cielo. No creáis que es una apreciación baladí, está reconocido por la UNESCO, es patrimonio de la humanidad, con lo cual es más importante de lo que creemos. Aquí tenemos la ciudadela, todo esto es parte de la ciudadela, que algunos a lo mejor nada más que un montón de piedra, pero todo tiene su interpretación. Ahí podemos encontrar 10 templos que coinciden con diferentes picos y que se van descubriendo incluso dibujos que vienen a representar águilas, tortugas, la tortuga es el símbolo nacional de Macedonia, seres humanos, animales que no tenían por qué estar ahí o que se ha ido perdiendo, como pueden ser por ejemplo leones, y que en toda la zona de los Balcanes pues le llaman también el Stonehenge macedonio, y que es bastante curioso y que particularmente incluso es clasificado por la NASA como el cuarto observatorio antiguo más viejo del mundo después de Abu Simbel, Stonehenge y Angkor Wat en Camboya. Y sin embargo, ¿quién ha escuchado hablar de esto? De Coquino. Habría escuchado hablar de las coquinas, pero de Coquino no, seguramente, ¿verdad? Y es una pena. No es una pena, verá, porque mostramos ese desconocimiento. Al fin y al cabo, todos desconocemos algo. Es una pena que no se conozca más. Y es una pena que no se sepa más de la cultura esta que construyó precisamente esto. Y del enorme esfuerzo de llevar a 1.300 metros de altura un montón de bloques de piedra para hacer 10 templos. Y hoy día, pues ser poquito a poco descubierto, es cierto que tiene poco tiempo, es cierto que tiene tan solo 22 años de historia redescubierta, pero es una pena que vaya quedando esto perdido. Ya no es hablar de pirámides en Bosnia, ya no es hablar de eso, que yo me permito esbozar una sonrisa, ya no es hablar de eso, ya es hablar de algo que tiene una certificación histórica y arqueológica, y sin embargo que se ha perdido en el tiempo. ¿Y quién conocía esta humanidad? ¿Quién les dio el conocimiento astronómico para hacer eso? ¿De dónde sacaron las posiciones astronómica? ¿Qué les hizo construir templos con una perfecta orientación astronómica? ¿De dónde? ¿Casualidad? ¿Iban colocando a voleo los templos? Permitidme que lo dude. Botobahara, otro de esos centros raros que os he querido traer, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de culturas perdidas, muchos de qué os hablan. Pueden que os hablen de Gobekli Tepe, Tiwanaku, de las pirámides de Egipto, en menor medida, que son muy interesantes, de las de Sudán. Os pueden hablar a lo mejor de alguna que otra construcción megalítica perdida en Malta, como yo he hecho, aunque yo me he ido quizás a una de las más desconocidas. Pero Botobahara, ¿esto qué es? ¿Y esto dónde está? Bueno, esto está al oeste de Karelia. Es un asentamiento que es complicado de llegar, pero sobre todo lo que quiero que notéis de este sitio es la perfección del corte de precisamente esta piscina. No es que le diga yo piscina, es que le llaman la piscina, donde las paredes están perfectamente talladas y perfectamente pulidas. Si esto o lo alicato en azulejo azulito, le echamos agüita, le ponemos césped, os digo que es una piscina en Montequinto, ¿lo creéis? ¿A que sí? Yo también me lo hubiera creído, vamos. Pero sin embargo, Botobahara, ahí perdido en Karelia, que a lo mejor mucho ni os suena dónde está Karelia, os sonará a marca de champú o de gel de baño, pero que realmente también es un centro que le dicen Muerte Hill, es el asentamiento de su cosero, y que atrae, al cabo del año atrae un montón de visitantes. También le llaman el Stonehenge, casi a todo lo que tiene un carácter así misterioso, y la piedra labrada y colocada es Stonehenge, ¿no? Parece que no hay otro monumento en el mundo, todo es Stonehenge. Pero sin embargo, sí es verdad que, fijaos la perfección del corte, ángulos de 90 grados, ¿eh? Ángulos de 90 grados perfectos. Esto se ve menos, pero también forma 90 grados. Y luego lo que son las grutas, que van entrando en el interior del monte Botobahara, que es de donde recibe el nombre, y que cubre una distancia total de 6 kilómetros cuadrados. Con esta perfección, ¿eh? Esto entre vosotros y yo, ¿no? Esto es un trabajazo. Si estos cobraron por hora para hacer esto, se retiraron aquí. Palabra de honor. Entonces, surge la pregunta, ¿no? Oiga usted, que es que para pulir esto, o esas piedras que luego acabaron siendo parte de esos templos y demás, también tuvo que haber tenido una función religiosa, una función importante. Casi todo lo importante va ligado a lo religioso, con lo que tenemos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque era lo único que movía voluntades. O eso, o el látigo. Una de dos. Entonces, en el monte Botobahara, que también tiene su historia, nos vamos a encontrar que hay muchas piedras. Esas piedras se llaman seis. Son, las piedras seis son piedras sagradas. Y esas piedras sagradas son adoradas por los chamanes, por los brujos de estas zonas del mundo, que en este caso son los semi, que es como se le llaman, o los sami. Es muy curioso porque aquí lo que nos vamos a encontrar es todo un centro, un complejo megalítico, en este caso ceremonial, que es muy curioso porque a mí todas estas cosas me llaman la atención, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer para poner en lo alto de una piedra una roca en forma de pajarito de 500 kilos de peso en perfecto equilibrio. Y dices tú, ¿y para qué? Es gana de que se te caiga en un pie. Claro. O si vamos viendo otras construcciones, a mí esto, por ejemplo, que son bloques de piedra que llegan en muchos casos de ella a pesar casi 200, 300 toneladas, pero ¿quién en su sano juicio ha movido esto hasta ahí? Tener en cuenta una cosa, los trilestones del Líbano, del templo de Baalbek, son tres bloques de piedra que pesan 1000 toneladas cada uno. Y hoy día nos asombramos, hoy día decimos, ¿y esto cómo lo movieron? Porque hoy solamente hay una grúa en el mundo que mueve 1000 toneladas. Pero es que esto pesa 300 toneladas. Y esto está en lo alto de un monte. ¿Me vas a decir que un montón de tíos empezaron a tirar o empujar cuesta arriba hasta subir 300 toneladas allá arriba? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay quien dice, no, es que la piedra podía estar allí, ellos la tallaron. Es que la piedra no se corresponde con el tipo de piedra que nos encontramos ahí. Claro, cada piedra dicen que tenía su propio hechicero. ¿Cuántas piedras de este tipo hay? 500 piedras allá arriba. 500 piedras. Cada una con un peso bastante importante. Dicen que cada piedra representa un chamán muerto, con lo cual tiene un carácter ritual. Pero aquí, por ejemplo, hay una curiosa costumbre. Aquí estaba prohibido gritar, estaba prohibido maldecir, porque tener en cuenta que si cada piedra representaba a un chamán, tú no podías maldecir en un sitio que es sagrado. Por lo tanto, te jugabas la vida. Y luego, incluso hay un buen número de hipótesis para tratar de explicar cómo se levantaron esas piedras, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? Se creen que en muchos casos pudo haber sido heredado de una cultura que venía de atrás. Claro, ahí viene la segunda pregunta. Si estamos hablando de una humanidad perdida o de humanidades perdidas, es decir, refiriéndonos a un núcleo de social, cultural, en una determinada zona, sin contacto, una cultura entre otras, y ya le damos un tiempo, ya nos tenemos que ir atrás en el tiempo, ¿quién construyó esto? Porque también nos tiene que llamar la atención. ¿Qué cultura anterior estaba aquí antes que construyó eso? ¿O erigió esos bloques de piedra? ¿Quién? Bueno, no debe de llamarnos demasiado la atención. Hemos dicho que en Göbekli Tepe se le da una estimación media de tiempo de 8.000 años. ¿Y quién? Porque nuevamente ocurre como aquí, en lo alto de una colina, o aquí en lo alto de una montaña. Nos vamos a otro sitio extraño. El Valle de Bada. Esto es el Parque Nacional Lore Lindú. Y yo lo he querido traer porque hablamos muchas veces de los Moai de Pascua, ¿verdad? Esas cabezas imponentes que están allí en medio del Océano Pacífico. Digo en medio del Océano Pacífico porque es verdad, porque están a 3.800 kilómetros de la costa, ¿no? Y decimos, hay que ver esta gente lo que hicieron allí, ¿no? Pero es que en otras partes del mundo también nos encontramos cabezas del mismo tipo. Y este tipo de megalito, esto está en Indonesia, para quien no le suene Lore Lindú, esto está en Indonesia, en las islas Sulawesi. Aquí nos vamos a encontrar estatuas de piedra que muchas de ellas tienen o características humanas o antropomorfas, porque representan o zoomorfas, ¿no? Animales, personas o un mixto, personas y animales, ¿no? La estatua más grande es la que se llama, tiene 1.5 metros, es la que se llama Sape Padang, que es la que vemos, y está mirando justamente al sudoeste. Y luego a 6 kilómetros en Guintuno lo que nos vamos a encontrar es otras cabezas, otras piedras, otras piezas que nos vienen a recordar precisamente lo mismo. Los científicos reconocen que hay un gran desconocimiento sobre ello, que posiblemente sea de una cultura que estuvo asentada allí. Yo digo que decir una cultura asentada en un lugar cuando se desconoce es la respuesta comodín. No se sabe, es cierto, nos tenemos que ajustar a la realidad de lo que hay. Eso lo tuvo que poner allí alguien. Por tanto, una cultura. Pues sí, mire usted, es cierto. Pero sí es verdad que muchas veces no se sabe decir qué, ¿verdad? Nos vamos encontrando que muchas de esas esculturas tienen esas características, como decía, los ojos son muy expresivos, aunque posiblemente no nos digan nada. Otras tienen siluetas, tienen marcadas las caderas y demás, son femeninas, es decir, distinguimos que hay dos Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, lo que sería un culto a la fertilidad, entre otras cosas porque el Señor se le ha representado con sus atributos masculinos aquí. Que esto no ha cambiado, la representación con el paso del tiempo no ha cambiado, hoy se sigue representando igual, es decir, y es curioso porque tienen las manos sobre, en este caso, sobre lo que es el pecho, o simplemente fijaos cómo hay diferentes posiciones, ¿verdad? Se pueden representar como si estuvieran sumergidos, otros tienen características inexpresivas y que nos representan nuevamente y que nos recuerdan extrañamente a lo que son, que los moáis de Pascua, y no hay que irse en este caso a Pascua. Sin embargo, claro, cuando hablamos de Indonesia, sí es verdad que esta parte da al Pacífico, que aquí nos vamos a encontrar que el Pacífico está jalonado de islas y que muchas de ellas tuvieron contacto entre sí. De hecho, cuando se habla de los Rapa Nui, se creen que venían de otras islas, incluso las islas más extremas, las islas más perdidas, que son las Piccadilly, que están ahí en medio del Pacífico, tuvieron contacto, se cree que con otras culturas de toda esta zona. Y hay quien ha querido ver, en este caso, que estos moáis también tienen una relación con los moáis de Pascua. A mí me cuesta trabajo, pero sí es verdad que esas cabezas ya no son patrimonio única de esa isla en el Pacífico. Fijaos en esto, que os debe de llamar la atención, porque luego os voy a llevar a Har. Quizás cuando os diga el nombre completo ya os suene mal. Pero esto que vais a ver aquí es algo que se repite. Luego lo vemos. Seguimos en ese valle de Bada. Como veis, más esculturas, más, a esto le dicen jarras, pero hay quien ha querido ver en ellos como sarcófagos. Aquí vamos a distinguir diferentes zonas. Palindo, que es una escultura que tiene 4 metros y medio de altura, se dice pronto. Luego está Maturu, que tiene 3 metros y medio de alto. Oba, que es el mono, que tiene 2 metros de alto. Y luego Bulagua, que tiene casi 2 metros de alto y 1,65 m. Lo que pasa es que hay que contar, en este caso, la zona que está enterrada, y que se nos va bastante alto, y que forma parte de todo el conjunto que estamos viendo. No se sabe bien, no se sabe qué quisieron representar, pero nuevamente el esfuerzo en llevar todos estos monumentos, todo este conjunto, se quiere entender como ofrendas. Ofrendas a la muerte, ofrendas a los dioses, o ofrendas a aquellos que merecieron precisamente ese recuerdo y que nos lo recuerda de esta forma. Esto se le llama Kalamba. Tiene diferentes nombres. Lo vamos a ver en otros puntos del mundo. Pero aquí se le llama Kalamba. En otro punto que también está en la zona de Indonesia, se le llama Har, que lo vamos a ver como os hemos dicho. Otro sitio, Trepuko. Un lugar que es interesante, se descubre en este caso el yacimiento en el año 1931. Es un sistema que es muy similar a las tablas de Mallorca, de Menorca, como podéis ver ahí, es decir, la losa principal, y sobre ella, pues en este caso, otra que se coloca, pero en este caso son construcciones de piedra que servían como torres de defensa y que también se conserva en un centro ceremonial llamado Taula, y que es el más grande que podemos encontrar en Menorca. Fue destruido durante la Segunda Guerra Púnica, es decir, guerra de romanos contra cartagineses, y a partir de ahí se abandona, pero poco a poco se fue descubriendo, y Trepuko, como os comentaba, en los años 70, pasado siglo XX, es cuando empiezan a tener una parte importante, porque se va todo lo que es retirando la parte de escombro que lo cubría, y se sacan las formaciones que dan con un sistema, un complejo de tabiquería, que es muy interesante, ¿Qué pasa con todo esto? Pues que el recinto, ahí donde lo veis, originalmente estaba amurallado, y ese sistema de murallas lo que nos dice es que era un complejo que era de defensa y que posiblemente estaba habitado. También curioso porque hay dos talayots en el recinto, que es donde se descubren algunas de las viviendas. Otra cultura importante, esta es más conocida, la cultura de San Agustín, que está en Colombia, en Bogotá, y que está, fijaos que nos encontramos una cultura que posiblemente tiene milenios, un milenio, y que representa, pues nada más y nada menos que animales, lo que podría ser un búho, otros creen que es un cóndor, diferentes, hay quien en este tipo de individuo, por la forma que en la que está representado, ha querido ver a un viracocha, ya sabéis, aquellos dioses que vinieron de, en este caso del mar, y que prometieron volver y que le enseñaron todo a esas culturas preincaicas, pues nos vamos a encontrar que hay todo un complejo de cultura en esta zona que prolifera y crece hacia el 800 antes de Cristo, pero que en otros casos esa cultura se la ha llegado a datar hacia el 3300 antes de Cristo. 3300 antes de Cristo, que se dice también pronto, ¿eh? Nuevamente, ¿qué cultura hace posible esto? ¿Cómo construyen todo esto? Cada complejo o cada piedra puede llegar a pesar 12 toneladas, metros de altura. Y luego la piedra que los cubre, imaginaos que pesa también por el estilo. No se sabe cómo se pudo izar todo esto, porque evidentemente ni existían gatos, ni tú una piedra con tantas toneladas puedes poner a la gente ahí arriba y decir, venga, vamos a tirar de cuerda, porque es que sinceramente es que no tienen fuerza para eso. Hay quien cree que fue un sistema de rampa de arena, se fue subiendo, se fue colocando, arrastrándolo, y luego la rampa se quita, se elimina. Es la única forma, teniendo en cuenta que tenían que macizar todo esto porque podían tirar lo que era la propia piedra. Con lo cual es de las pocas explicaciones que se le ha dado. Esto que vemos aquí, esta pieza que vemos acá, o ese búho, ese cóndor, como yo lo he llamado, se ha querido ver en el mismo, pues que hay diseminados en toda esta zona aproximadamente 50 kilómetros cuadrados cubren diferentes piezas de este tipo. 50 kilómetros cuadrados. Aquí donde veis a este cóndor, a este búho, lo que se come, que es una serpiente. ¿Eso a qué nos recuerda? Nos recuerda a México, la fundación de México, allá donde dijeron que donde hubiera un águila sobre un cactus que estaba comiéndose, en este caso, una serpiente, era donde tenían que construir una ciudad. Y nuevamente es un motivo que se repite y que no es un invento, que está ahí, que solamente hay que verlo. Seguimos viendo San Agustín, los famosos sarcófagos de piedra que podéis ver, que eran parte del complejo ceremonial. Nuevamente, para que os hagáis una idea, todo lo que es ese complejo, aquí lo vais a quizar un poquito mejor, ¿verdad? Con esas colinillas artificiales, quizás dejado a medio construir para cubrir con una piedra, y se ha quedado así. Por eso tenemos hoy día esa idea de que fueron construidas de esa forma, pero que es una evidencia de ese alto grado de ingeniería que ellos mismos hicieron. O los raíles, o estas piscinas que nuevamente veis perfectamente pulidas y que formaban esas riberillas, esas fuentes, esas cataratas y esos riachuelos, esos conductos de agua que conducen por diferentes formas con esos vasos que también están grabados con esos petroglifos y que en muchos casos representan animales, son diferentes formas de representar a aquellos que ellos mismos veían. Otro lugar, Sayuite. Fijaos que aquí ya no hablamos de monolito, aquí hablamos de construcciones monolíticas, megalíticas, que están en este caso datadas hacia el 1200 antes de Cristo, pero aquí se han pegado un trabajo importante, porque aquí no solo han hecho un bloque ahí en medio que uno no sabe ni cómo, sino que es que encima le han labrado escalones, terrazas a 90 grados, y se supone que tiene aproximadamente 2 metros y medio de altura, por aproximadamente de fondo unos 4 metros, y se supone que piedra contra piedra, no había metal, no emplearon herramientas de piedra, simplemente piedra contra piedra. ¿Cuántos se pegaron para hacer esto? ¿Cuánto tiempo les llevaron a tallar uno? Porque es que no fue uno, es que fue un montón. Es que tenéis aquí uno, pero es que luego, por todo lo que es el valle, os vais a encontrar con un montón. Esto está en el camino principal de Tahuan, ahí si me sale, Tahuan Tisuncancoyo, que como veis es un poquito complicado de pronunciar, y algunos de ellos tienen unas dimensiones de 18x34. Tallado 18x34, ¿no os parece una exageración? Y luego os vais a encontrar la piedra de Seiwite. Fijaos esto, por ejemplo, que sube hasta una colina, una escalera perfectamente esculpida, tallada, todo lo que es el asentamiento, que a mí me recuerda, salvando mucho la diferencia, la ciudadela de Sasahuamán, que también sabéis que tiene un sistema curioso de construcción. Sin embargo, aquí lo que hay son grandes monolitos que se han puesto ahí, se han desplazado y se han puesto. No estamos hablando de un muro, de un murete. Y sí nos vamos a encontrar que esa piedra es un bloque de granito, que es inmenso, de aproximadamente 4 metros de diámetro por 2 en este caso, y que tiene una serie de estructuras complejas, de figuras, representa el mapa a escala de todo lo que es el lugar donde se encuentra, el relieve tiene la flora, la fauna, la topografía, lo tiene todo, es como una especie de mapa en pequeñito. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque al fin y al cabo lo que te viene a dar, hay un mapa, el mapa de Dashka, que se considera un ópar también, y ese ópar, ese mapa de Dashka, representa una parte de la tierra y está grabado en piedra. El mapa de Dashka, que está en Rusia y que tampoco se explican cómo. Pues aquí tenéis, a menor escala pero a mayor tamaño, esta increíble, en este caso, factura, que dicen que en muchos casos, bajo la estructura lítica, lo que se van a encontrar son pozos, canales, pasadizos, que conducen a una ciudad con cacha, y que son, dicen, pequeños moldes tallados que nos recuerdan, por ejemplo, a las piedras de Canca en Cusco, a las piedras de Vilascamán, que están también en Ayacucho, y que son, bueno, que son bastante sintomáticas. ¿Y qué me decís de esto? De Siyustani, una necrópolis que está justamente en Perú y que hoy día no se sabe bien tampoco cómo se ha hecho. Es una torre redonda, circular, que se cree que perteneció al pueblo Ocoya y que particularmente dicen que se expandió hacia el siglo XII, siglo XV. Hoy día es un auténtico misterio, porque tengo un amigo gallego, que dice que esta es la torre de Hércules de allí, de Perú, ¿no? Él, comparándolo con lo suyo. Pero sí es verdad que allí se han descubierto un buen número de tumbas, las llamadas chulpas, y que estos monumentos cilíndricos no son únicos. Yo he puesto el más espectacular porque a mí es el que me llama más la atención, pero es que arriba tenéis piedra, tenéis más torres, estos ya hechos con sillares, todos tienen una característica común, una puertecilla, que es por donde se entra, y dentro, pues todo tipo de estructuras grabadas con animales, con figuras humanoides, humanoides porque no de humanoides de extraterrestres, humanoides en este caso, porque a falta de una mejor representación, pues eran bastante toscos haciéndolo y tenían una forma un poco robótica, ¿no? 12 metros de altura que pueden llegar a tener y que se aprecian muy bien en su interior o incluso en el exterior, todos los que eran las costumbres. Kenko, del cual he hablado hace un momentito, que está a un kilómetro tan solo de Sacsayhuamán y que, como veis ahí, bueno, pues es un centro ceremonial. Fijaos el detalle, las terrazas, las construcciones, el pulido a 90 grados, es decir, estamos ante también algo que es muy complicado y que allá por el siglo XVI es cuando se descubre, cuando el imperio inca es totalmente destruido, y el templo de Kenko, que está a 15 minutos de Cusco, pues es un lugar que es muy misterioso. Kenko además es un sitio que está en zigzag, está cortado en la roca, cortado, no tallado, cortado, y que es evidente, decían, que por aquí en algún punto pues lo que se llevaba era líquido y que a falta de una mejor explicación, a través de lo que eran cuñas de madera, forzaban la piedra, la reventaban y de esa forma es como se fue cincelando, de esa forma es como se fue cortando. Tenía que ver con rituales con la muerte, con el embalsamamiento. En Kenko además hay construcciones que son monolitos, que son de un carácter gigantesco y que han quedado ahí tallados. En el interior nos vamos a encontrar 19 cámaras perfectamente talladas igualmente, y que, fijaos, tiene un carácter ceremonial al dios Sol, a la luna, a diferentes dioses celestiales, y que hoy día, bueno, pues realmente te llama mucho la atención, porque tras la aparente masa de piedra, en el interior lo que se esconde, que es, en el interior se esconde todo un complejo ceremonial, como podéis ver, perfectamente pulido, perfectamente labrado, con cámaras, con sitios para embalsamar, con sacerdotes que eran capaces de lo mejor y de lo peor, y que realmente uno se queda muy sorprendido. Padang Hill, otro de esos lugares olvidados por la arqueología. Padang Hill, que se descubre en el año 1914, aunque realmente hacia 1949 y 1979 es cuando se hace la mayoría del trabajo en él, 885 metros sobre el nivel del mar, un sitio donde la piedra es complicada de tallar, es complicada de labrar, piedras rectangulares, es un lugar sagrado. Ahí tenéis una representación de lo que era la ciudadela, con la escalera principal que subía, los centros ceremoniales y finalmente el templo último, el templo final, que tiene una orientación con lo que es el sol, puesto que al romper el alba es cuando precisamente entraba ese sol en el conjunto. Una piedra, como decía, la andesita, que se ha tratado a base de terrazas, y que hoy, lo que habéis visto es una representación, pues lo que nos ha quedado es precisamente los restos monolíticos en una colina que además es artificial, que es todavía más impresionante, y que las podemos ver ahí, que la base en forma de megalito se calcula que es del año 1500 antes de Cristo, milenio y medio antes de Cristo, y hoy, bueno, pues los javaneses y los técnicos y los arqueólogos javaneses que se encargan de todo esto, pues siguen estudiándolo, porque realmente a través de los líquenes, a través de los vestigios naturales que nos vamos encontrando, se van estructurando y se va dando un poco la formación que tiene el sitio. 900 metros cuadrados de superficie, 5 niveles diferentes, y que construir esto hoy día no se sabe. Ahí tenéis una representación mucho más gráfica, pero para hacer una colina artificial, construir un templo ceremonial con las escaleras, con las construcciones alrededor, aprovechando el río, y todo esto bañándolo, y evidentemente tal y como lo podemos encontrar, se calcula que aproximadamente pudo haber llevado a esas personas unos 500 años de trabajo, 500 años trabajando ahí. Parece excesivo, ¿verdad? Pumapunku, también un centro más conocido, porque esto está cerquita de Tiahuanaco, está en este caso cerca del lago Titicaca. 1549, Pedro Sieza de León, que llega al alto del valle de Tiahuanaco y descubre, lo primero es la famosa Puerta del Sol. Yo creo que eso es algo que impresiona. 20 kilómetros en este caso, ubicados al extremo sur del lago Titicaca, 3.840 metros de altitud. Ya desde ya os digo que quien suba ahí le cuesta un poquito de trabajo respirar. Para eso es muy efectivo la hoja de coca, que sabéis que es un alcaloide que te da en este caso más fortaleza. Hoja de coca, ¿eh? No otra cosa. Y que cubre 420 hectáreas. Los megalitos, 16 hectáreas. Y el paisaje, que actualmente está un tanto desolado, pues lo que nos vamos a encontrar es lo que estáis viendo. Es decir, un complejo ceremonial Pumapunku, que es parte del complejo de Tiahuanaco, que pertenece en este caso al Departamento de la Paz en Bolivia, y que ahí nos vamos a encontrar el templo de Calasasaya, que es el que estáis viendo, que ahí nos encontramos la Puerta del Puma, un complejo que es tremendamente complicado y que incluso veis las rocas de toneladas de peso hoy día rotas, pero que en su día estaban en este caso formando lo que es parte de la construcción, y que es auténticamente impresionante de ver. O lo que son las construcciones en H, le dicen en H por la forma características que tiene, y que igualmente nos llama la atención porque cada bloque pesa toneladas, y porque también, bueno, realmente todo el complejo de Pumapunku viene a descubrir incluso esa pirámide. Tiene una característica muy curiosa, y es que tiene una inclinación de 2 grados. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene eso de interesante? Es la inclinación justa para evacuar el agua, que fluya, que corra, y tener un sistema perfecto, en este caso de drenaje, o en el peor de los casos, de lo que es un sistema de filtrar el agua e incluso de alcantarillado. Hasta ese punto llegaban esas culturas. Dicen que los indios por aquel entonces eran incapaces de construir esto. Y si los indios eran incapaces de construir esto, ¿quién lo ha construido? ¿Quién ha sido capaz de hacer esto? Evidentemente, muchas veces presuponemos la capacidad que tenían estos antiguos pueblos, porque evidentemente si esto está ahí es porque alguien lo ha hecho, y no vamos a recurrir a teorías manidas de extraterrestres. Esto lo ha hecho alguien. Alcalá, que no tiene nada que ver con Alcalá de Guadaira. Alcalá, que también nos vamos a encontrar precisamente en toda la zona de Sudamérica, pero que lo interesante de esto es que Alcalá ya no está en Sudamérica como antes hemos venido, sino esto está en el Algarve, esto está en Portugal. Y claro, uno se queda también diciendo, uy, pues yo no he escuchado de esto hablar nunca, ¿no? Quizá porque de Portugal muchas veces lo que buscamos es la belleza de Lisboa, Fátima, las playas, el agua que está pelín fría, pero no, aquí nos vamos a encontrar, fijaos en la perfección de esas construcciones megalíticas, construidas entre el 2000 antes de Cristo y el 1600 antes de Cristo, periodo calcolítico. 18 tumbas megalíticas diferentes que han ido formando esta necrópolis, y que, bueno, pues nos vamos a encontrar con una serie de tolos que al fin y al cabo dan origen a todo esto que estáis viendo, que eran viviendas, que eran enterramientos, y que en los valles circundantes también tienen ese carácter de construcción de cementerio, de necrópolis megalítico. 20 hectáreas comprende todo esto. El esfuerzo, como podéis comprender, supremo. Hay muchos ejemplos. Limuri, que es otro lugar donde nos vamos a encontrar este tipo de construcciones. Fosa, que también nos vamos a encontrar con una serie de construcciones. Mirar, aquí esto también me recuerda mucho a nuestro dolmen de Soto, salvando las diferencias, también con una clara alineación, con una clara composición de monumentos megalíticos, en cuyo interior también con una disposición este-oeste, que es muy interesante. Es decir, lo que te viene a decir es que estaba orientado en función del sol. Y en Fosa lo que nos encontramos, que está evidentemente en la zona de Italia, en Campobalano, pues todo eso en algún momento entre los siglos X y IX antes de Cristo quedó olvidado. Vamos acabando. La llanura de las Jarras, que os decía antes, Jar. Antes le habíamos dado un nombre, ¿verdad? Ahora le damos otro. Esto nos lo vamos a encontrar en Laos. Acordaos que Laos no tiene tratado de extradición con España, por si alguna vez vais. Yo siempre que viajo lo miro, que tenga tratado de extradición, eso es importante. Y es importante porque ese tipo de jarras, que se creen que eran unas funerarias, están por todo el valle. Y esto tiene un trabajazo, porque son de granito, perfectamente pulidas, y el interior perfectamente pulido. Se dijo en el año 1930 que podían ser, en este caso, pertenecientes a prácticas funerarias prehistóricas. Tener en cuenta que estamos ante jarras de la Edad de Hierro, y bueno, normalmente cuando uno se encuentra en ese lugar, simplemente lo que puede es admirar y reconocer el desconocimiento que tenemos. Os he puesto aproximadamente 20 ejemplos de culturas muy desconocidas, de civilizaciones, entre comillas, muy perdidas. Digo civilizaciones muy perdidas porque evidentemente cada una de ellas formaba un pueblo, una cultura, y todas tienen un nexo común: construcciones megalíticas que hoy o no llegamos a comprender cómo lo hicieron, cómo desplazaron toda esa cantidad de toneladas de piedra bruta con un fin simplemente ritual. A lo mejor dentro de 2 milenios, si la catedral de Sevilla sigue en pie, hay quien llegará ahí y dirá: ¿y esto para qué hicieron esto? ¿Para adorar a su Dios? ¡Oh, vaya tela! Y se queden un poco sorprendidos, ¿no? Quizás esa sorpresa es la que nosotros mostramos. Lo que no podemos obviar, que es algo que con esto cierro, es que evidentemente antes que nosotros hubo otra cultura de la cual hemos perdido ese vestigio, que puede que esa cultura, una cultura general, una humanidad antes que la nuestra, ¿por qué no pensarlo?, dio un conocimiento que se ha perdido. Tener en cuenta algo: si abandonáramos una ciudad como Madrid, la desalojáramos y dejáramos que pasaran 150 años, la mayoría de las construcciones estarían cubiertas por la vegetación, muchas carreteras estarían rajadas, puentes que se habrían venido abajo por el óxido. Y diréis: ¡ala, qué exagerado! Iros a Chernóbil, a Pripyat, mirar cómo está aquello ahora. Las casas las han cubierto la vegetación, las calles están rajadas, el asfalto ha vencido, no tienen cuidado ya, y todo está cayéndose. Hay quien dirá: bueno, eso es por la radioactividad. No, mire usted, deje la radioactividad aquí a un lado. Simplemente en 150 años, ponerle un milenio, terremoto, erupciones volcánicas, maremoto, intemperie, lluvia, temporales, el sol, el día, la noche, el frío. ¿Qué no hacen un milenio a una ciudad de eso? ¿Qué vestigio se queda? Pongo otro ejemplo. Un terremoto inmenso. Asola una ciudad. Lo estamos viendo en Marrakech. ¿Qué han quedado de muchas aldeas? Los escombros. ¿Qué van a quedar de esas aldeas dentro de 100 años? Lo digo yo, nada. Nos vamos a otro ejemplo. Una ciudad costera. La arrasa, en este caso, un maremoto. Dentro de 300 años la redescubren. Habrá algún lumbrera que diga, la Atlántida. La Atlántida es el comodín, ¿no? Ya sabéis, todo es la Atlántida. Atlántida, váyatela. Y sin embargo se ha perdido la huella de aquello. ¿Qué eran las famosas construcciones del Yonaguni? ¿Artificial o natural? ¿En qué quedamos? Parece mentira que la naturaleza haga rampas de 45 grados, ángulos de 90 grados, y sin embargo dicen que es natural. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿El propósito de esta charla cuál es? El propósito de esta charla tiene dos objetivos principales. El primero, haceros pensar. Ese es lo primero. El segundo, mostraros que hubo cultura antes que nosotros, de las que apenas se habla, de las que apenas hemos escuchado hablar, que están ahí y sin embargo están olvidadas, que son las que yo llamo las olvidadas de la arqueología, y sin embargo a día de hoy tienen mucho que enseñarnos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y el próximo tema, el siguiente tema monográfico que aborda nuestro programa de hoy, Voces del Misterio, creo que es un lujo, porque se trata de Miguel Blanco con Los Sonidos del Más Allá. No se lo pierdan. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Escuchad con atención. Lo que vais a oír a continuación no os dejará indiferentes. Esta grabación se obtuvo hace tan solo unas semanas. Participaban de aquella charla tres personas, tres mujeres. Una de ellas asegura llevar en contacto con los espíritus desde hace décadas. Al parecer, ellos le han dictado 7 libros. Sobre esto hablaba cuando una voz masculina, nítida, pero que solo se escucha al oír la grabación, intervino la conversación diciéndole que escribiría más libros. Se trata, al parecer, de una psicofonía sencillamente estremecedora. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Se trata sin duda de una voz del más allá que dice, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Más allá. Soy Miguel Blanco y llevo 20 años al frente del Espacio en Blanco, un programa de radio que se emite en M80 y que siempre ha pretendido acercar el misterio a los oyentes. Eso es también lo que pretende este CD titulado Sonidos del Más Allá. Os proponemos escuchar

Radio, la 91.6 de la FM y también en todas nuestras plataformas de internet y redifusión. Recuerden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, para hacernos llegar todas sus observaciones e incluso sugerencias de programa. Nosotros nos marchamos y les emplazamos a una nueva cita en 7 días, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Hasta entonces, sean felices.